Gracias quiero darte por tu gran amor por mí. Gracias quiero darte, amoroso y buen Jesús. Gracias quiero darte por tu gran amor por mí. Gracias quiero darte, amoroso y buen Jesús. Tanto tiempo te busqué y al fin te encontré. Amoroso y buen Jesús.